paso a paso tus 15 años. Lo de tu vivido. Sí. Lo dice. Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón. Hey. Ya sé de confiar en mí, dejar de mi vida y atarlo a ti. Siento en esta noche.